Adolescente sin luz, tu grave pena llorar. Tus sueños no volverán, corazón, tu infancia ya terminó. Tus sueños no volverán, corazón, tu infancia ya terminó. La tierra de tu niñez quedó para siempre atrás. Solo podés recordar con dolor los años de su esplendor. Solo podés recordar con dolor los años de su esplendor. Polvo cubre su cuerpo, nadie escucha su oración. Sangre lleva su brazo dentro de su alma, desolación. Los sueños no volverán, corazón, tu infancia ya terminó. Y sin embargo, mira a su lado al sargento Sosa y en su rostro ceñudo y silencioso lee aquella decisión insensata pero conmovedora. No tendrán nunca la cabeza del general. Para cumplirla, esos hombres deshechos van a galopar desesperadamente a lo largo de 70 leguas. Podrían dispersarse en la montaña, huir en todas direcciones después de enterrar a Lavalle. Pero no, no se detendrán hasta Bolivia. No cejarán hasta que el cuerpo de su general tenga descanso digno y sagrado. Esta decisión se yergue como una fortaleza solitaria entre aquellas derruidas torres de su adolescencia. Entre las ruinas, Celedonio Olmos ha descubierto finalmente algo por lo que todavía vale la pena sufrir y morir. Aquella comunión entre hombres, aquel pacto entre derrotados. Una sola torre, sí, pero refulgente e indestructible. El sol ya pudre el cuerpo de Lavalle. Ya van 3 días de marcha y en la retaguardia el implacable Oribe con sus lanzas. Aún quedan 35 leguas y 4 días de marcha. Y el espantoso olor del general podrido. Comprenden que es imposible seguir así. El sol de la quebrada hincha el cuerpo que hiede. Pedernera manda ser alto. Resuelven descarnar el cadáver. Descarnar al general, sí. Pero ¿quién podrá hacerlo? ¿Quién querrá hacerlo? Todos se miran en silencio hasta que el coronel Alejandro Danel se adelanta. Colocan el cuerpo cerca de un arroyo. Danel se arrodilla, saca su cuchillo de monte. A través de sus lágrimas contempla el cuerpo deforme de su jefe. También lo contemplan, duros y pensativos, los compañeros que forman un círculo. Danel, lentamente, cuchillo en la carne podrida.